mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día recargados de energía, porque el día de ayer y el día de antier, el día de lunes, que diga lunes, martes, todavía el domingo, ¿no? Estuvo lloviendo. Parece que hoy ya no va a estar así. Aparentemente, ahorita vamos a ver el pronóstico del clima. Y pues, si vienen las nubecitas al rato, pues también se van a agradecer nuevamente, ¿no? Porque las temperaturas que hemos tenido, a mí sinceramente me gusta el calor. Y se podría decir que sí puedo soportar temperaturas altas, pero lo que no está soportando las temperaturas altas es nuestro pasto, definitivamente. Entonces, pues, por esa razón, esperemos, ¿no? Que no estén las temperaturas tan altas. Aparte, pues obviamente hay gente que sí les hace mucho el calor, ¿verdad? Y se pueden deshidratar, y eso pues yo creo que no, nadie quiere. Nadie quiere tener esa experiencia por los calores tan altos. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. La temperatura actual en estos momentos es de 72 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Y el cielo va a estar principalmente despejado. En estos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 56%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 62 con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto a partir de la 1 a las 7, 8 de la noche aproximadamente, por lo que estoy viendo en esta gráfica. Así que pues se podría decir que está muy alto, o sea, está en un número 8, va a estar en un número 8 el índice de rayos ultravioleta. Se espera que sea a las 2 de la tarde, o sea que va a estar muy alto. Entonces pues cuídense de los rayos ultravioleta, ¿no? Estoy viendo aquí soleado un 12%. ¿Qué más? Que va a haber ráfagas de viento de aproximadamente 9 millas. Ahorita tenemos 5 millas por hora. Una humedad de un 56%. Un punto de rocío de un 53%. Y va a ir aumentando lentamente la temperatura, ¿no? ¿Qué más puedo...? La puesta del sol va a estar a las 8 de la noche con 25 minutos. ¿Ok? Y la luna, dice salida de la luna a las 4:54 y la puesta de la luna es a la 1:33. ¡Wow! ¡Qué impresionante toda esta información que nunca les había dado! ¿No? Y estamos en una fase lunar, fase de la luna de un 75%. El 19 de agosto va a ser la próxima luna llena. Qué padrísimo, ¿no? Bueno, vámonos para el día de mañana. ¿Cuál es la temperatura que vamos a tener? 87 grados Fahrenheit máximas, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 16 de agosto se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 17 de agosto Se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 68, con cielos mayormente soleados. Va a estar más tranquilo el índice rayos ultravioleta el próximo sábado, así que si tienen planes, háganlo el próximo sábado, que va a estar alto, pero va a estar como una hora nada más, de la 1 a las 2 de la tarde. Para el próximo domingo se esperan también temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 66, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya no hay temperaturas de 100 grados, por lo menos hasta el día 23 de agosto, por lo que estoy viendo aquí en el pronóstico. Yo había checado la vez pasada, ¿no? Que sí iban a regresar temperaturas altas. Pero al parecer creo que ya se nos fueron las temperaturas altísimas, se acabaron. Esto es lo máximo que vamos a tener últimamente, la temperatura que vayamos a tener el día de hoy. Ya no vamos a llegar más allá de 90, creo que los días que vamos a llegar a 90 van a ser, a ver, déjenme veo, el día 20 y 21 de agosto. 21 de agosto, el 24 de agosto y el 25 de agosto son los días que vamos a tener un poquito más de calor. Fuera de ahí ya se nos fueron las temperaturas exageradas. Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

cuando un bromista, sin modales, de entre los asistentes, le dijo: en lugar de tejer teorías espirituales, ¿por qué no nos muestras algo práctico? El pobre hombre santo quedó absolutamente perplejo. ¿Qué clase de cosa práctica quieres que te muestre?, le preguntó. Satisfecho de haber mortificado al hombre santo, riéndose de él y de causar impresión a los presentes, el bromista dijo con ironía: muéstranos, por ejemplo, una manzana del jardín del Edén. El hombre santo tomó inmediatamente una manzana y se la presentó al individuo. Pero esta manzana, dijo este, está podrida por un lado. Seguramente una manzana celestial debería ser perfecta. Es verdad, una manzana celestial debería ser perfecta, dijo el hombre santo. Pero, dadas tus posibilidades reales, esto es lo más parecido que jamás podrás tener a una manzana celestial. Y ahora, esas preguntas con respecto a la reflexión. ¿Puede un hombre esperar ver algo perfecto con una mirada imperfecta? ¿O puede detectar la bondad en los demás cuando su propio corazón es egoísta? Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. Peña muela abanico, dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera.

La influencia de Marte te impulsa a tomar decisiones importantes en el ámbito laboral. No temas asumir riesgos. Este miércoles es un día excelente para el amor, para la pasión y para dar todo en temas de crecimiento. Tu estrella estará más brillante que nunca, querido Aries. Para el signo de Tauro, hoy es un día para centrarse en sus finanzas. Se le aconseja revisar sus gastos y considerar nuevas formas de ahorro. En el terreno sentimental es un buen momento para reconectar con su pareja o seres queridos. Escucha nueva música y verá que todo mejorará en su ambiente. Géminis, tu profesionalidad y ganas de dar más te harán salir airoso de los problemas en la oficina. Verás que la gente te estima de verdad. Las estrellas indican que podrías recibir una invitación inesperada que te permitirá expandir tu círculo de amistades. Cáncer, la luna te da la sensibilidad necesaria para enfrentar desafíos emocionales. Hoy es un buen día para reflexionar sobre tus metas personales y hacer que los ajustes sean necesarios. Conocerás a una persona de ensueño que podría dominar tu corazón durante este día. Leo, en el trabajo hay quien no corresponde a tus ideas, por lo que le toca ser más claro y hablar de forma directa. En el amor es un buen día para fortalecer lazos con su pareja o, si está soltero, para conocer a alguien especial. Virgo, la influencia de Mercurio te va a ayudar a organizar mejor tus tareas. Hoy es un buen día para planificar y poner en orden todas tus prioridades. No seas rencoroso con tu pareja o acabarás perdiéndola. Si ya no eres feliz con esa relación, habla de forma directa. Libra, es un buen momento para resolver conflictos tanto en el trabajo como en tu vida personal. En el amor, la diplomacia será tu mejor aliada. Se encuentra bien de salud, aunque un poco cansado, así que trate de dormir mejor. Escorpio, los astros te invitan a dejar atrás el pasado y enfocarte en el presente. Hoy es un buen día para renovarte y abrirte a nuevas oportunidades. No tenga miedo ante ese posible amor. Usted es digno de cosas increíbles y de mucha fantasía. Sagitario, este miércoles es ideal para aventurarse en nuevos proyectos. Confíe en su intuición y a tomar decisiones valientes, pero evite cualquier enfrentamiento en la oficina. Busque una actividad que le motive, lo necesita para crecer. Capricornio, en el ámbito sentimental podrías necesitar un poco de espacio para ti mismo. Comunícalo con claridad para evitar malentendidos. Un trabajo extra

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de Colombia, que va a inaugurar su primera facultad de inteligencia artificial en América Latina. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? El gobierno de Colombia puso en marcha este martes 14 de agosto la Facultad de la Inteligencia Artificial. Bueno, este martes, este miércoles, es que tiene la fecha del 14 de agosto. Entonces, este miércoles, la primera de América Latina, que funcionará en la Universidad de Caldas y comenzará a recibir alumnos el próximo año. La facultad funcionará en la Universidad de Caldas, cuya sede está en Manizales, la capital departamental, y se construirá una sede de 5 laboratorios, un auditorio, 13 aulas de clase, 4 aulas especiales, 7 aulas de sistemas, 4 aulas de estudio, 95 cubículos, 98 oficinas y una cafetería, entre otros espacios, para 1,228 alumnos. Y ahí se va a desarrollar el primer cerebro de Colombia. Estos programas van a ayudar a colocar una serie de máquinas para la producción de la vida cotidiana, fue lo que dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en el lanzamiento de la nueva Facultad de Inteligencia Artificial. El jefe de Estado aseguró que se está poniendo la primera piedra de una transformación económica de Colombia y de América Latina. No es una facultad más, es una revolución que bien usada transformará en positivo la sociedad. Y el programa, que beneficiará a más de 5,000 estudiantes en los primeros 2 años de apertura, contará con una inversión de 55,000 millones de pesos, unos 15.8 millones de euros. Según lo proyectado, la Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas ofrecerá programas de posgrado y educación continuada en inteligencia artificial y disciplinas relacionadas, incluyendo una especialización en ciencias de datos e inteligencia artificial y una maestría en inteligencia artificial, con una capacidad inicial de 20 estudiantes por programa. Y también tendrá programas de técnico en depuración y procesamiento de datos para inteligencia artificial, tecnología en sistemas informáticos para la IA y pregrado profesional de ingeniería en IA. ¿Cómo la ven? ¡Qué interesante! A mí me gustaría tomar clases de inteligencia artificial. Fíjense que no me había puesto a buscar, a ver qué cursos hay por acá también, o qué clases para tomarlas. Y bueno, en otra información, para aquí, para todos los chavos y toda la gente no tan chava, ¿no?, que está fumando y que vapea, pues esta información están diciendo que fumar y vapear se están relacionando con cambios similares y que son pocos saludables en el ADN. Las personas que piensan que le están haciendo un favor a su ADN al pasar de fumar a vapear pueden estar equivocados, ya que una investigación que involucró a adultos jóvenes que vapean o fuman encontró cambios genéticos similares relacionados con mayores probabilidades de cáncer de pulmón. Disculpen, aquí mi perrita se anda moviendo para todas partes. El vapeo podría hacer que la enfermedad sea más probable, al igual que fumar. Oh, wow. Esta nueva investigación pues sugiere que cambiar de fumar a vapear no va a evitar algunos cambios peligrosos en el genoma de una persona. Este nuevo estudio, que fue realizado en adultos jóvenes, muestra cambios genéticos similares relacionados con el cáncer, tanto en vapeadores como en fumadores. Y estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la salud pública y la regulación del tabaco, que apuntan a mantener los productos de vapeo alejados de los jóvenes, que son una población particularmente vulnerable. Esto fue lo que señaló la autora principal de este estudio, Estela Tomasi. Es profesora asociada de investigación en población y ciencias de la salud pública de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. El problema es un proceso llamado metilación del ADN. Esencialmente un interruptor de encendido y apagado, así como cuando prendes y enciendes la luz de tu cuarto, para los genes que le dice al ADN que así debe de funcionar. Este nuevo estudio observó la genética de 30 adultos jóvenes con una edad promedio de 23.5 años, 23 a 24, ¿no? Y algunos eran usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos, vapeando al menos 3 veces por semana durante al menos 6 meses. Y algunos eran fumadores exclusivos que fumaban al menos 3 veces por semana durante al menos un año, y algunos ni vapeaban ni fumaban. Entonces, el grupo Tomasi utilizó una técnica de secuenciación de genes de alta tecnología para observar los genomas de las células que fueron tomadas de cada participante en isótopos de mejillas. Encontraron 831 regiones diferencialmente metiladas en los genomas de los vapeadores y 2,863 en los fumadores. O sea, que sí es alto. O sea, obviamente en los fumadores pues sabemos, ¿no? Pero en los vapeadores, supuestamente cuando empezaron era para evitar lo otro, ¿no? Y bueno, las regiones diferencialmente metiladas, que son las DMR, son áreas genéticas que pueden estar más o menos metiladas, o activadas o desactivadas en una persona frente a otra. En general, pues hubo una superposición del 46% entre los fumadores y los vapeadores en términos de grupos del DMR. Eso fue lo que dijeron los investigadores. Estas regiones metiladas estaban en sitios genéticos conocidos por regular importantes vías de señalización biológica que impulsan el desarrollo de la enfermedad. Eso fue lo que dijeron en un comunicado de prensa de la USC. Y lo más importante es que tanto los fumadores como los vapeadores mostraron una DMR, que dijimos que eran regiones diferencialmente metiladas, ¿no? Mostraron una DMR vinculada a una región clave dentro del HIC1, un gen supresor de tumores, y los cambios en el HIC1 se han relacionado durante mucho tiempo con el cáncer de pulmón, lo que sugiere que los mismos procesos puedan estar sucediendo en los adultos jóvenes que vapean. Estos hallazgos indican que los cambios en la metilación del ADN observados en los vapeadores pueden contribuir al desarrollo de enfermedades, incluido el cáncer. Y los cigarrillos electrónicos no son tan seguros como algunas personas afirman que son. Incluso si el nivel de mayoría de los tóxicos y carcinógenos presentes en el líquido y el vapor es generalmente mucho más bajo que el que se encuentra en el humo del cigarrillo. Pero pues de todas formas, pues sí, o sea, hay cambios en la metilación del ADN, ¿no? El hallazgo del H1C1 podría impulsar los esfuerzos de investigación, fue lo que añadieron, Y pues esto es un descubrimiento emocionante porque la metilación de este gen nunca antes se había identificado en los vapeadores. Los hallazgos se publicaron en una edición reciente de la revista American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. Ahí pueden encontrar más información, también en la Asociación Americana del Pulmón, ahí también pueden encontrar. Y bueno, este artículo lo saqué de MSN y ustedes, bueno, aquí tienen una fuente de la Universidad del Sur de California en un comunicado de prensa de este 12 de agosto del 2024, de hace dos días que salió esta información. Y bueno, es de MSN la noticia, pero de Healthy Day, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el alcohol, del consumo ligero, de cómo pues según un estudio puede dañar la salud de los adultos mayores. Así que si tú ya eres un adulto mayor y te gusta tomar alcohol, aunque sea un poco de alcohol, pues escucha entonces este artículo, ¿ok? Una nueva investigación confirma que el alcohol no es un amigo a medida que uno envejece. Incluso el consumo ligero de alcohol se vinculó con un aumento en las muertes por cáncer entre los adultos mayores. Y el aumento en el riesgo fue más pronunciado en los que tenían otros problemas de salud o vivían en áreas de bajos ingresos. El estudio, que siguió a poco más de 135 mil adultos de 60 años o más durante 12 años, también disipa la antigua creencia de que el consumo ligero o moderado de alcohol es bueno para el corazón. En cambio, informaron los investigadores el día lunes en la revista JAMA Network Open que no hubo una reducción en las muertes por enfermedad cardíaca entre los bebedores ligeros o moderados, independientemente de su salud o estatus socioeconómicos. No encontraron evidencias de una asociación beneficiosa entre el bajo consumo de alcohol y la mortalidad general, fue lo que dijo al New York Times la autora principal del estudio, que es la doctora Rosario Ortola, profesora asistente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Por otro lado, añadió que es probable que el alcohol aumente el riesgo de cáncer desde la primera gota. Y los nuevos hallazgos llegan en momentos en que los expertos luchan con cuál debería ser la guía oficial de Estados Unidos sobre el consumo de alcohol. Dos grupos científicos están preparando informes sobre la relación entre el alcohol y la salud antes de una actualización de las guías dietéticas de Estados Unidos, fue lo que reportó el Times. Las pautas dietéticas actuales de Estados Unidos dicen que beber menos es mejor para la salud que beber más, y que los adultos mayores de 21 años deben limitarse a una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dice que incluso los niveles bajos de consumo de alcohol pueden traer riesgos para la salud, pero agrega que la mayoría de los daños relacionados con el alcohol provienen de un consumo excesivo de alcohol episódico o continuo intenso. Y el nuevo estudio encontró que beber principalmente vino y beber solo con las comidas moderaba el riesgo, particularmente pues, de muerte por cáncer. Esa reducción en el riesgo podría deberse a una absorción más lenta del alcohol o podría reflejar otras elecciones de estilo de vida saludables que estas personas hicieron, fue lo que sugirió Ortolá. Y en general, pues el consumo moderado de alcohol, definido como entre 20 y 40 gramos de alcohol al día para los hombres y entre 10 y 20 gramos para las mujeres, se asoció con un riesgo más alto de muerte por todas las causas y un riesgo más alto a morir de cáncer. En los Estados Unidos, una bebida estándar es de 14 gramos de alcohol. Y beber pues más en exceso, más de 40 para los hombres y más de 30 gramos para las mujeres, se asoció con unas muertes más altas por todas las causas, además de por cáncer y enfermedades cardiovasculares, según encontraron en ese estudio. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que los resultados que han dado, pues se están equivocando. O sea que sí hace daño el consumo, aunque sea ligero, de alcohol, ¿no? Yo ahorita, al momento de estarles diciendo esta nota, pues estaba pensando, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues yo mi copita de vino y como tiene beneficios para la circulación, etcétera, etcétera. Pero si ahora, hoy en día, sabemos, ¿no?, que puede traer más complicaciones. Tal vez te ayuda a tu circulación, pero tal vez te daña el hígado, ¿no? De alguna u otra manera. Más si tal vez tú no tienes enzimas que son las que procesan el alcohol o otros alimentos, ¿no? Como la lactosa, como... Bueno, hay muchas enzimas. Entonces, estaba pensando, pues, ¿por qué mejor no dejarlo y decir, bueno, pues puedo consumir otra cosa que no me haga daño y que al mismo tiempo pues se me haga algo rico para mí, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque yo no tomo y yo no necesito tomarme una cerveza ni una copa de vino diaria ni de vez en cuando, porque no es algo que yo hago, ¿no? Entonces, para mí tal vez es muy fácil decirlo, pero para una persona que tal vez pues es su tradición, por ejemplo los italianos, ¿no?, o la gente europea que pues disfruta de sus copas de vino, pues tal vez dirían, no, ¿qué te pasa? Si nosotros vivimos muchos años, que es cierto, ¿no? También, entonces, no sé, o sea, está medio confuso, ¿no?, para alguien que pues no toma, como su servidora, pero a la vez, pues, si están viendo, ¿no?, que sí, el consumo ligero de alcohol sí daña la salud de los adultos, entonces... Yo creo que hay que ponerlo en la mesa y decir, ok, si yo tomo tanto, pues mejor le voy a bajar ya, ¿no? Y bueno, pues ahí está esta información. Aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy no les traje ninguna receta ni ninguna otra alimentación, pero se me hizo interesante porque es un estudio que acaba de salir y salió el día de ayer. Entonces, pues para que tengamos toda esta información y ya uno depende, ¿no?, si quiere pues seguir con sus hábitos, pues adelante, ¿no? Lo importante es que también pues te alimentes bien, te hidrates bien, que hagas ejercicio. Yo pienso que de vez en cuando una copita de vino, una copita de alcohol, cerveza, lo que tú quieras, que sea alcohol, pues no creo que te vaya a hacer mucho daño. Yo cuando he llegado a tomar algo, un poquito de vino, no sé, yo siento al siguiente día, siento un cambio en mí. Entonces yo sé que pues muy saludable no debe ser, ¿no? Por lo menos a mí. Entonces no sé ustedes. Ahora sí, vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:54 de la mañana. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 21, Razón y Percepción, del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula El miedo a mirar adentro. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. El miedo a mirar adentro. Les voy a leer los primeros dos párrafos. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Tus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo, su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees y por lo tanto no miras, mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es, pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero para hacerles esa pregunta. Ahora la pregunta va para todos. ¿Qué pasaría si miráramos en nuestro interior y no viésemos ningún pecado? Obviamente esta pregunta viene de la verdad, porque el ego no te va a hacer esta pregunta, nunca te la va a plantear. Entonces, al hacer esto, entonces yo creo que nos daríamos el permiso, entre comillas, de ver hacia nuestro interior. Cuando uno se va quitando pues todas esas creencias que hemos estado acumulando, creencias que pues realmente pues se nos ha enseñado, ya sea por nuestra religión, o ya sea por la sociedad, por nuestros padres, o por gente que nosotros pues admiramos de alguna u otra manera, y pues creemos en lo que nos dicen y decimos, no, pues sí. Imagínense que pues ya nos hemos liberado de varias cosas. En lo personal, yo sí me he liberado de muchas ideas, muchas creencias, y las he liberado con amor, o sea, nada más diciendo, ok, pues sí, estuve equivocada y no importa quién me haya enseñado esto o lo otro, ahora puedo ver más claro, ¿no? Por así decirlo. Pero todavía, obviamente, hay cosas, ¿no? Que sigo tal vez conservando inconscientemente, porque pues conscientemente no se conserva nada, ¿no? Pero el punto es de que esto de la creencia en el pecado y la culpa es algo que nos caracteriza a los humanos, o sea, nos caracteriza por estar echando culpa o sintiendo culpa, y pues el que no nos liberemos de ella, que no nos demos cuenta de que no es algo certero, pues hace que lo sigamos conservando y la sigamos compartiendo con los demás. ¿Cómo lo compartimos? Cuando sentimos que pues alguien nos hizo algo, nos dijo algo, por la culpa de cierta persona nos sentimos así o estamos así o vivimos así, ¿no? Entonces ahí es como nosotros seguimos conservando la creencia en la culpabilidad y no la abandonamos porque tal vez no sabemos o tal vez no queremos, porque oportunidades se nos están dando con el libro Un Curso de Milagros, ¿no? A veces porque también predicamos o practicamos nuestra religión en la que nosotros estemos identificados, tal vez pues también hace que no nos liberemos. Independientemente de la religión que uno practique, uno se puede dar cuenta ya a estos momentos de la vida, ¿no? Que es cierto que hay muchas cosas que pues no tienen sentido. Se supone que todas, cualquier tipo de religión que se practique, todos tienen el mismo enfoque, ¿no? Al final de cuentas es el amor. Pero para llegar al amor a tu hermano, a tu prójimo, o sea, pasan por muchos caminos. Estoy hablando a través de las religiones, ¿ok? Y entonces como que hay ciertas cosas que pues no concuerdan. Cuando te hacen sentir que eres culpable de esto, o sea, culpable de lo otro, que si no haces esto, que tienes que hacer esto, que tienes que dar esto, para que puedas entonces sí ser perdonado, o sea, ya meten ciertas cosas que pues dices tú, eso no quiere decir que, entonces puedo ir por la vida dañando y golpeando y vociferando, insultando a la gente y yo no soy pecadora, yo no soy esto y no soy el otro. No eres pecadora, no eres pecador, pero sí eres inconsciente. Porque una persona consciente obviamente no va a vociferar a los cuatro vientos, insultar a la religión opuesta o a la persona que está enfrente o con la que tiene alguna diferencia, o no va a ir a golpear a la gente. Una persona consciente no hace eso. Entonces uno puede justificar, o sea, también sus propias ideas, tergiversarlas y llevárselas otra vez a la manera inconsciente. O sea, no se trata de eso, obviamente, ¿no? Se trata al contrario, o sea, de encontrar la unicidad y de ver realmente que nuestro hermano, nuestros hermanos, son nuestra salvación, porque en el momento en que yo realmente no tenga necesidad de perdonar a ningún hermano, quiere decir que entonces ya estamos en esta unicidad, en esta compleción, ¿no? Y obviamente hay momentos en que tal vez sí se puede sentir esto. Yo no sé, hace unos momentos antes de comenzar el tema empecé a sentir algo muy bonito. Y pues lo único que puedo decir es que se siente pues el amor, ¿no? Se siente ese amor a través de la energía que está disponible para nosotros. Y ese amor obviamente es ilimitado. Y está aquí para compartirlo. Yo lo comparto con todos ustedes. Y pues espero que lo reciban, que lo sientan, que se liberen de todo aquello que no les está ayudando a estar en paz, a sentirse libres, a sentirse aceptados en la vida. En la mañana que estaba lavando los trastes, estaba pensando, ¿no? Porque estaba también, había escuchado la misa ya, para eso ya la había escuchado, y estaba pensando en lo que decían, de que cuando vas a corregir a un hermano, dice, no lo corrijas en público, ve con él, habla con él y díselo. Y después, si no te hace caso, entonces trae a otras dos personas, a otros dos hermanos, y díselo delante de ellos. Y si no, pues tráete más, y si no, pues dilo a toda la comunidad, ¿no? Entonces, porque sería un publicano, le dicen, ¿no? Un inconsciente, pues, que no está aprendiendo. Y, y se me hizo curioso todo esto, ¿no? Para los que son padres de familia y tienen varios hijos y de repente tal vez regañan a su hijo delante de su otro hijo o hija, entonces viene ahí como que, ok, como que es un consejo, ¿no? Decir, pues habla con uno nada más, si no, ya, o sea, revela, ¿no? Estoy diciendo esto porque así es como se maneja el ego. Así es como tal vez uno piensa que está ayudando y a veces estamos agrandando más la situación. Y yo creo que pues de esto podemos aprender también, ¿no? Como cuando dicen la frase, se castiga o se critica, no sé, ¿no? En privado y se felicita en público, algo por el estilo, ¿no? Es algo parecido. Y a veces pues nosotros también cometemos errores. Yo también cometo muchos errores y muchas veces no me doy cuenta en el momento, me doy cuenta hasta después, como hoy, por ejemplo, tengo sobrinas y pues sí, también, o sea, hago como ese papel, ¿no? Mi hermana, pues la mayoría de los que escuchan el programa, pues saben que pues ya en marzo, bueno, ya tiene 5 meses que pasó al otro plano, ¿no? Entonces tengo 3 sobrinas. 3 sobrinas que son mis maestras. Son mis maestras las 3. Y sí, o sea, yo sé que para los que son padres, o sea, sí es difícil a veces tratar de hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque hay un personaje de autoridad como padres, ¿no? Hay un personaje de autoridad de adulto en el que uno tiene que ser firme y tiene que decir cosas que tal vez realmente pues ni las cree, pero pues es lo que se nos ha enseñado y es lo que ha funcionado en algunos y dices, pues hay que aplicar esto, ¿no? Pero después te dice pues el libro, ¿no? O sea, que no se necesita, o sea, utilizar la culpa, no se necesita, o sea, seguir creyendo en todo aquello que realmente nos distancia del amor. ¿Por qué? Porque si crees en la culpa, pues haces una separación y dices, tú hiciste esto, tú eres el culpable, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, no miramos en nuestro interior, vemos en el exterior y decimos, ah, esta información ya se nos dio, este conocimiento, voy a aplicarlo, voy a reciclarlo, etcétera, etcétera. Y no voy a mirar acá adentro a ver qué otras informaciones pueden salir para que yo entonces pueda compartirlo, pero desde el amor, no desde el exterior, que aquí ya hay mucha información en el exterior, mucha información, hay libros, hay terapistas, hay esto y el otro, hay maestros, hay amigos, hay tíos, padres, ¿no? Que te pueden dar toda esa información, pero no lo estamos buscando donde realmente están las respuestas. En las enseñanzas del Espíritu Santo, ahí no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Si estamos percibiendo la locura del ego, quiere decir que pues no nos da miedo compartirla, ¿no? Porque uno lo elige. Pero pues al hacer eso nos estamos engañando. Y en las enseñanzas del Espíritu Santo no hay nada que nos engañe. El ego se va a fortalecer siempre y cuando tú sigas dependiendo de él, sigas creyendo en él. ¿Cómo voy a dejar de creer en él? Contemplando amorosamente a tu hermano. Y tu hermano son toda la gente que está en tu vida. Puede ser tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu nieta, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu jefe, toda la gente. Contémplalo amorosamente. ¿Te imaginas que ahorita estés en tu trabajo y me estés escuchando? O apenas entras a tu trabajo y te encuentras con tu trabajo y dices, voy a aplicarlo y voy a contemplar

que independientemente no los sientas tú, no los veas o sientes que la vida pues está volviendo más y más oscura, créeme que todo pasa, todo es temporal y pues si tú recuerdas que estos dones de Dios están en ti, pues dedícate a observarlos, dedícate a mirar adentro sin miedo, como decía también el tema, y tú decide a quién vas a elegir, si a la verdad o al ego. Si tú quieres seguir teniendo pensamientos que vienen del ego, pues no te van a permitir estar en paz. Pero si tú decides estar en paz, los pensamientos no serán necesarios en tu vida. Recuerda que los dones de Dios te pertenecen, se te han confiado para que se los des a todos aquellos que eligen recorrer ese camino del que tú te has escapado, ¿no? El camino sombrío, el camino temeroso, el camino del miedo, en el que hay angustia, en el que hay estrés, en el que hay ira, en el que hay tristeza. Y ofréceles esos dones a los demás para que salgan de ese camino tenebroso. Recuerda que esos dones te pertenecen y lo único que se te pide es que reconozcas que son tuyos. Ok, que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora, pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones que a su vez lo den. Él ha compartido su gozo contigo, ahora tú vas a compartirlo con el mundo. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales recordando: se me han confiado los dones de Dios. La manzana perfecta. Apenas había concluido un hombre santo su alocución cuando un bromista, sin modales, de entre los asistentes le dijo: en lugar de tejer teorías espirituales, ¿por qué no nos muestras algo práctico? El pobre hombre santo quedó absolutamente perplejo. ¿Qué clase de cosa práctica quieres que te muestre?, le preguntó. Satisfecho de haber mortificado al hombre santo, riéndose de él

de 7 a 8 de la noche. Y el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. A ver si este miércoles sí se puede hacer. Si no, pues sería el próximo miércoles. Por sí o por no, pues yo les informaré, ¿ok? Y también les recuerdo que la repetición de este programa estará en media hora más publicada aquí. No, perdón. Va a ser la repetición en la radio y mañana va a estar publicada a las 6 de la mañana la grabación. Me despido ahora sí de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.